mi lado y no resista y me atreva a besarte. Mas el juramento que hice al marcharme me hace fuerte y me tiemble el corazón. Temo que me pidas que olvide y que acepte mansamente tu perdón. Mas la herida que dejaste está sangrando, me hace fuerte y me tiemble el corazón. Mas la herida que dejaste está sangrando, me hace fuerte y me tiembla el corazón. Si quieres regresa siempre conmigo, y si te acepto no es por temor. Si quieres regresa pronto a mi lado, Dios te perdone porque yo no. Fuerte y me tiembla el corazón. ¡Mira! ¡Eso, eso, eso! Si quieres regresa siempre conmigo, y si te acepto no es por temor. Si quieres regresa pronto a mi lado, Dios te perdone porque yo no. Conmigo, y si te acepto no es por temor. Si quieres regresa pronto a mi lado, Dios te perdone porque yo no.